Buen día, Pali. Muy bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien. Bueno. Gracias por atendernos, Luciano. Nada, queríamos hablar con vos por el tema de lo que está atravesando el país y sobre todo Cristina Fernández de Kirchner a partir de este ataque judicial que está recibiendo, que se veía venir, pero bueno, ahora se conoce con detalles cuál es el objetivo. Bueno, ¿qué opinás de lo que está pasando? Y muy preocupado, muy conmovido con la situación. La verdad que es grave, muy grave, la situación por la que está atravesando. Vos bien lo dijiste, el país, entiendo, ¿no? Más allá de la situación personal o particular de Cristina, me parece que, como dice ella, no es por ella. Nos lo dijo aquel 9 de diciembre en la Plaza Llena, la Plaza de Mayo, el día que ella dejaba la presidencia, entendiendo que por lo que venían era por otras cuestiones. Y creo que este es un paso más en ese sentido, en el sentido de la persecución a los líderes populares, de la persecución y el intento de proscripción hacia la figura de ella y en cabeza de ella todo un proyecto político. Entonces, ante eso me parece que hay que salir a mostrarlo, a ponerle nombres, a visibilizar la situación, a entender de que está en juego la justicia independiente, la democracia, todos los que hemos, además, esto ya te lo digo como personalmente, como abogado, y como abogado que ejerció el derecho penal hasta el 10 de diciembre del 19, cuando me tocó asumir esta función, la verdad que es aberrante lo que, en términos jurídicos, la barbaridad que están haciendo con este proceso judicial. Entonces, ante eso, parece que todos los que tenemos alguna posición dirigencial, si se quiere, pero el conjunto de la sociedad argentina tiene que reaccionar con paz, por supuesto, porque nosotros no entendemos otra forma, pero tiene que reaccionar y salir a defender esta posición, ¿no? Y bueno, en ese camino estamos. Está saliendo el peronismo, digo, y hay una convocatoria, bueno, que vos la has hecho pública para mañana también, acá en Santa Rosa. Sí, está saliendo el peronismo y, bueno, como te decía, todos los ciudadanos, el peronismo, por supuesto, como columna troncal de lo que es el Frente de Todos, de lo que es el campo nacional y popular, lo ha expresado el Partido Nacional, lo ha expresado el partido a nivel provincial aquí en la provincia de La Pampa, lo hemos expresado desde el Consejo Local de Unidades Básicas y, bueno, y obviamente el resto de las de los sectores que integran el Frente de Todos, pero también ha salido por estas horas espontáneamente muchísima gente que entiende esta situación, entiende la gravedad, que no es ni más ni menos que lo que han hecho a lo largo de los 200 años de historia con los líderes populares, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos que reaccionar y tenemos que poder salir a la calle, que es lo que ha hecho siempre el Movimiento Nacional y Popular. Y bueno, entendimos esta situación y por eso aquí en la ciudad de Santa Rosa hemos convocado una asamblea, una convocatoria para charlar de estos temas. Hemos puesto un punto de concentración que es el Parque Oliver, mañana a las 10, mañana sábado 27 a las 6 de la tarde. Bien. Luciano, ¿y lo ves unido al peronismo en esta de defensa a Cristina? Bueno, siempre hay matices, ¿no? Uh-huh. Hay alguno que tiene alguna posición en contra o alguna posición no tan definida, uh-huh. Pero en líneas generales, como te decía, me parece que la manifestación del peronismo ha sido contundente del partido justicialista como estructura orgánica del partido, ¿no? Uh-huh. Ayer hubo una reunión del PJ Nacional donde se expresó un claro documento, días atrás, la semana atrás, se expresó el documento clarito de parte del Consejo Provincial del PJ y del Consejo Local de Unidades Básicas. Así que me parece que orgánicamente el peronismo en ese sentido está unido. Después uno puede encontrar diferentes opiniones, algunas más definidas, como te decía, y otras no tanto. Claro. Recién hablabas que, bueno, que sos abogado, que ejerciste el derecho penal. Si tenés que marcar algún detalle de la acusación que ha hecho el fiscal Luciani, que sea aberrante, fue el término que también... No, al principio el doble juzgamiento. O sea, es un principio básico del derecho, ¿no? O sea, esta causa ya fue juzgada. Fue juzgada en la provincia de Santa Cruz y fue reabierta. Hay un principio básico que es el ne bis in idem, que es no volver a a juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho. Y en ese sentido ya había sido juzgada toda esa obra pública y había sido sobreseída Cristina y todos los imputados que integraban esta cuestión, entendiendo de que había un mandato administrativo y que no había incumplido ninguna normativa, digamos, en ese sentido. Entonces, esa es la primera aberración jurídica. Después, la falta total y absoluta de pruebas. Después, la incorporación de pruebas ulteriores sin tener el control defensivo que corresponde y la negatoria a ampliar la indagatoria. Entonces, la verdad que vemos que se vulnera el derecho de defensa, se vulneran principios básicos del derecho, se hace una acusación absolutamente infundada. Además, bueno, esta figura muy polémica de la asociación ilícita, ha sido la figura inventada para poder agarrar a alguien que no aparece en ninguna llamada, que no aparece en ningún papel, que no aparece como responsable de ninguna de estas acusaciones. Entonces, bueno, me parece que son muchas las irregularidades que ha tenido el proceso penal o que está teniendo el proceso penal. Esto sin entrar a hablar en la clara connivencia que hay entre fiscales y jueces y un sector del poder político que es el macrismo definido, ¿no? Yendo a jugar a la pelota todos juntos a la quinta de Olivos o a la quinta de Macri de los Abrojos, sí. Yendo a tener un vínculo cercano, habiendo tenido reuniones con sectores políticos como el del sector de Pepín Rodríguez Simón, días posteriores a la denuncia, digamos, cuando recepcionaron la denuncia. Entonces, son muchas las evidencias. Si tiene cuatro patas, ladra, tiene cola, es un perro. Es así. Luciano, se veía venir cuando asumió el macrismo en el 2015 que iban a ir por Cristina. Y estaba todo medio armado, el aparato judicial del país para esto. El gobierno de Alberto Fernández que asume en el 2019, ¿no podría haber hecho algo para desarmar esto? Bueno, tal vez ahí hay un punto de que habría que ver hasta dónde pudo haber hecho más, digamos, ¿no? El presidente el otro día lo escuchaba y con razón planteaba, bueno, yo lo intenté una reforma del Poder Judicial, no por la causa de Cristina, una reforma general del Poder Judicial, sobre todo del Poder Judicial Federal, que es donde tiene, vamos a aclarar, porque también así como te dije que uno ejerció el derecho, te puedo enumerar un montonazo, la mayoría de jueces probos y de gente que tiene decente en el ámbito judicial, digamos, ¿no? Y lo que se está pidiendo es justamente ello, que haya jueces naturales, que haya jueces independientes, imparciales, que puedan juzgar esta situación, ¿no? Entonces, como te decía, hubo, sobre todo me parece que la cuestión más podrida es donde está en el poder de la justicia federal, de la capital federal, como es Comodoro Py, claro. Y allí se hizo un intento de reforma, fue aprobada en el Senado de la Nación y fue rechazada en diputados por el sector de Cambiemos, digamos, ¿no? Entonces, cada vez que se quiere avanzar, lo intentó Cristina también, siendo presidenta, no recuerdo el año, pero fue 2012 o 2013 que intentó la reforma judicial y tampoco pudo ser. Hay mucho interés en juego, hay mucho sector económico, financiero y mediático atrás de esta situación. Entonces, la verdad que ante esos embates ha sido difícil y es claramente ese poder el más antidemocrático, el más oscuro, el que todavía la democracia, estos 40 y pico años de democracia que llevamos, no ha podido penetrar en la institución judicial de estos sectores de la justicia federal. Claro. Luciano, aprovecho y te consulto. Ayer se sancionó la Ley de Seguridad Ciudadana. Vos habías impulsado un proyecto cuando eras diputado. Sí. ¿Qué pensás de lo que pasó? ¿Qué te muy parece contento, la ley? La verdad, muy, muy feliz. Nosotros en el año 2012, ayer se lo mandaba a un gran amigo, compañero y colaborador, que es Panky Bompadre, con el cual trabajamos mucho un proyecto en ese momento, en el 2012, le mandaba la nota periodística. Bueno, pasaron 10 años y La Pampa tiene ley de seguridad ciudadana, de la democracia, perfectible seguramente, debe tener cosas con las cuales nosotros en su momento proponíamos algunas otras cuestiones, pero que esta ley ha sido de avanzada en muchas de esas cuestiones, sobre todo con lo que tiene que, primero, decir que siempre una ley de la democracia es avanzada al lado de una norma jurídica de facto, ¿no? Nosotros no podemos seguir teniendo una normativa que fue impulsada bajo el régimen de organización nacional como fue la dictadura militar del 76. Después, decir que esto viene en beneficio de muchos sectores de la policía porque se terminan las arbitrariedades, fundamentalmente con lo que tiene que ver con el régimen disciplinario, el régimen de ascensos y esta cuestión. Y tiene varias cuestiones novedosas. Nosotros en aquel proyecto del año 2012 también lo planteábamos, la perspectiva de género dentro de la fuerza. Nosotros caminábamos un poquito más hacia allá, yendo con una conducción civil de la fuerza, pero entendemos de que no es una cuestión prioritaria en este sentido. Además, hoy hay un ministerio al cual responde la fuerza, entonces nos parece realmente una alegría después de 10 años que se haya podido aprobar y haber iniciado aquel debate en la Cámara de Diputados. Bien, Luciano, no te quiero preguntar de otros temas porque creo que lo más importante es lo que está pasando a nivel nacional con Cristina Fernández, pero te saco el compromiso para que charlemos en las próximas semanas. Con gusto. De la ciudad de Santa Rosa. Hablamos de los temas locales que son muchos y muy variados. Con gusto. Dale, Pali, un abrazo grande. Saludos a la audiencia. Chau, chau.